¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas, mamá? Señoras y señores, felices fiestas patrias, Chile querido. Mario Cool en los timbales, en la batería mi compadre Jorge Contreras, en los teclados Edu Erui Uribe, en el bajo Hernán Herrada, en la guitarra César Alcayaga desde Vicuña, Santiago de Chile presenta Andrés Meneses, en las tumbas, en la Alguiro, Bastián Gontalzo, Gabriel Suárez, Cali. Muchas gracias. Bueno, y es un placer estar compartiendo escenario con bueno, tremendo personaje, un gran artista. A un metro y medio. Talí Pereira. A un metro y medio. Eso. Vamos a bailar. Vamos a ponerle sazón. Vamos a ponerle color a esta fiesta patrias. Porque en esta fiesta no se baila si los reyes de la cumbia. Vamos a bailar. Súbale. Para recordar y para bailar. Todos juntos a la pista de baile. Para que lo baile Rodito. Prima baile. Tú hiciste sufrir, tú hiciste pasar malos momentos, los peores de mi vida. Pero el tiempo pasó, mis heridas curé. Me gusta. que te atrapa por el destino singular. Los hijos de alegría ya te traen a tocar. La animación por el sabor, la percusión por el color. La batería mueve bien, son los teclados individuos. Si no eres cuando tú empiezas a sonar. La guitarra en tu cuerpo no puede ya parar. Desata tu locura, ven conmigo a cantar. Esto es alegría, sos parte de tu vida. Déjate querer, recibe nuestro calor. Ey, ey, muévete con alegría, porque sabes que somos parte de tu vida. ¡Ja! La vuelta, mamá, la vuelta, mamá, la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, mamá, la vuelta, mamá, la vuelta, la vuelta. ¡Se fue! Chile, Grupo Alegría en vivo, Felices Fiesta Patria. Gracias, gracias Radio Azúcar. Muchas gracias Radio Azúcar. Nos vemos pronto, Diosito los bendiga. Chao, chao.